Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, yo quiero verte. Decimos Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, yo quiero verte. Abre mis ojos, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos. ¿Quién tiene el control? Y el miércoles pasado vimos un tema bastante difícil. Porque si Dios tiene el control, ¿qué papel juega el diablo? ¿Por qué la Biblia dice que Satanás tiene un reino? Y aclaramos todas las dudas que podrían surgir. Hoy vamos a ver sobre cómo relacionarnos con Dios. Porque surgirían muchas dudas, ¿no? Bueno, si Dios es soberano, si Dios tiene el control, ¿cómo hago para relacionarme con un Dios así? Ese es el tema de hoy. Y el próximo miércoles les recomiendo que no se lo pierda, porque vamos a ver el tema más controversial de todos. ¿Es Dios el autor del pecado? Si Dios tiene el control, ¿es Dios el autor del pecado? ¿Les gustaría saber eso? Sí, les gustaría, entonces no se lo puede perder el miércoles. No es lo mismo vivirlo en vivo y en directo que verlo por las transmisiones de televisión, ¿no? Entonces, invito a que venga. Y hoy vamos a mirar nuestro texto que estamos leyendo. Salmo 103. Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Dice la Escritura: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre algunos. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Todos. El reino de Dios domina y controla todo. Hermana Lutari, présteme su versión, porque la mía se me la llevaron. Ve, me gusta cómo habla esta versión. Esta es la palabra de Dios para todos. Y el Salmo 103:19 dice: El Señor ha colocado su trono en el cielo, y desde allí lo controla todo. ¿Quién controla desde el cielo? Dios controla. Dios controla todo. Entonces, ¿cómo relacionarnos con un Dios que controla todo? ¿Será que mi oración puede cambiar a Dios? ¿Qué piensan ustedes? Si Dios lo controla todo, ¿será que mi oración puede cambiar a Dios? ¿Puede cambiar una determinación divina? Vamos a verlo por la palabra. ¿Cómo relacionarnos con ese Dios que lo controla todo? Vamos a empezar viendo el libro de Job, capítulo 1. Lo primero que quiero que veamos hoy es que si vamos a relacionarnos con Dios que lo controla todo, tiene que ser en una actitud de adoración. Una actitud de adoración. La Escritura dice así, versículo 1: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Jod. Era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijas y 3 hijos. El que escribió el libro de Jod dice que Jod era varón perfecto, temeroso de Dios, recto y apartado del mal. Que lo diga, o sea, ejemplo, que Manuel me conozca a mí y diga que yo soy varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Listo, es un concepto que tiene él. Pero cuando Manuel no me ha visto, cuando yo no estoy en el lugar donde todos me conocen, porque ustedes saben que uno muchas veces camina pianito donde lo conocen, pero donde no lo conocen, donde no lo están viendo. Entonces, que el autor del libro tenga un concepto de Job, listo. Pero ¿qué dice Dios? Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Jod, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, que lo diga Dios es una cosa, porque Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. He aquí, no está la palabra en mi boca, y he aquí tú la conoces. Que Dios diga que ese varón era perfecto, recto, apartado de Dios, digo, apartado del mal. Ahí ya Jod era un hombre único en la tierra. Cuando Dios estaba airado con el pueblo de Israel y Dios da la profecía que Israel iba a ser desarraigado de la tierra, Dios dijo: si estuvieran delante de mí Noé, Daniel y Jod, solo estos tres varones quedarían, a los demás los arraso. Daniel, Noé y Jod, a los demás los barría de la tierra. O sea, que estamos hablando que si Jod estaba en esa lista y que Dios lo está diciendo, la integridad de ese hombre era única. Y le dice Satanás a Dios: ¿acaso sirve Jod a Dios gratis? Él vive así porque está agradecido con usted. ¿Cuáles son las hijas más, cuáles son las mujeres más lindas de esta tierra? Las hijas de él. ¿Quién es el hombre más rico de estos contornos? Él. Y además yo he querido tocarle, pero todo lo que él tiene, tú lo has acercado. ¿Quién no te va a servir así? Y le dice Satanás: pero tócalo, a ver si no blasfema en tu propia cara. Mira, impresionante, ¿qué le dijo Satanás a Dios? Tócalo. ¿Satanás podía tocar a Jod? ¿Qué aprendimos el miércoles? Que dice la escritura que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero los que no practican el pecado es porque han nacido de Dios, y el que practica el pecado es del diablo. Y vimos que el diablo tiene dominio sobre los que practican el mal. Y los que han nacido de nuevo, es el maligno, no los toca. Entonces le dijo Satanás a Dios: tócalo, tócalo a ver si no blasfema. ¿Y qué le dice Dios a Satanás? Todo lo que él tiene está en tu mano. Y Satanás, usted sabe, que arremetió con violencia contra Jod. Con el permiso de Dios, Dios dijo: tóquelo usted. Y le quitó todo. ¿Será que Jod sabía que la vida del hombre no depende de los bienes que posee? ¿Será que Jod tenía claro eso? Que lo único suficiente para mi vida es Dios, y no el carro, no la casa, no la moto, no la buena familia. Le quitó todo. ¿Y quién fue que perdió todo? Un hombre sin vergüenza, un hombre que miraba a la mujer del vecino y la codiciaba, un hombre que ganó todo su dinero haciendo trampas. ¿A quién es el que tocaron aquí? ¿A quién fue que permitió que le quitaran todo? ¿A un hombre? Íntegro. ¿A un hombre perfecto, recto, temeroso y apartado del mal? Dios estableció en el cielo su trono y desde allí lo controla todo. Job no sabía por qué le había venido esto. Pero mire, yo quiero, ¿cómo acercarme a un Dios que tiene el control? Versículo 20. Cuando a Job le traen todas las noticias difíciles, cuando a Job le traen la noticia que se murieron sus hijos, de que le robaron los ganados, de que se murieron los siervos, de que cayó fuego del cielo y arrasó con todo, dice el versículo 20, entonces se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Mire, si a nosotros nos hubiera venido una desgracia como le vino a Job, ¿qué hubiéramos hecho? Lo primero que decimos es, ¿por qué a mí? ¿O no es así? A nosotros nos machucan y ya, nos salimos de la ropa. Pero mire este hombre, temeroso, recto de Dios, apartado del mal, un hombre íntegro. Entendió que Dios lo controla todo y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Adoró a Dios con sus palabras, adoró a Dios y no se quejó. ¿Quieres saber cómo acercarte a al Dios que tiene el control de todo? A un Dios que es soberano, a un Dios que todo lo que hace según su plan y todo lo hace perfecto. A veces nosotros no entendemos lo que pasa. Job no lo entendía. Job no sabía por qué le había venido este mal. Pero él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Todo lo que yo he conseguido en mi vida ha sido la bendición de Dios. Ha sido la ñapa. Dios me lo ha dado. Y cuando él lo quiera quitar, lo puede quitar. Me lo quitó y yo lo adoro a él. Mire, ¿quieres saber cómo relacionarte con el Dios que tiene el control? En una actitud de adoración. Adoró. Y dice la escritura, en todo esto, versículo 22, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Adoró. Cuando él dijo Jehová dio, Jehová quitó. Yo he escuchado gente que dice, Dios da, pero no quita. ¿Qué dice la escritura? ¿Job pecó en esto? Hubiera dicho, Job se equivocó. Dios da, pero no quita. El que le quitó, ¿quién fue? Satanás. No, Job sabía que el que controla todo es Dios. El que permite que seamos tocados de alguna manera es Dios. Y si nos tocan, y si perdemos algo, y si no nos sale el trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Adorar. Dios lo controla todo, Él sabe lo que está pasando. Yo lo adoro. ¿Esto fue un hombre? Perfecto, recto, temeroso de Dios. No sabía ni por qué le estaban viniendo las cosas, pero adoró. Cuando Satanás vuelve a Dios, Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Aún retiene su integridad, aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y Satanás le dice, piel por piel. Es que él verdaderamente no le interesaban ni sus hijos, ni su familia, ni sus siervos. Job lo único que le importa es él. Déjeme, yo lo toco a él. Y le dice, Dios, tóquelo. Hiéralo, pero no me lo mate. Y ustedes saben que una sarna maligna brotó sobre Job. Cuando su mujer lo vio así enfermo, ¿qué le dijo? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y aquí sí fue un poquito fuerte Job. has hablado como suelen hablar las mujeres fatuas. Hemos de recibir de Dios el bien y no el mal. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Miren el versículo 10 del capítulo 2. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? En todo esto no pecó Job con sus labios. Los labios de Job eran ¿para qué? Para adorar. A veces ni sabemos por qué nos acontecen las cosas. Hermano, Dios está en control. ¿Qué tienes que hacer tú? Adorarlo. Ah, pero ¿por qué no me salió el trabajo? Si me hubiera salido ese trabajo, yo me cuadro y salgo de todas mis penas. No sé por qué no te salió. Pero Dios da y Dios quita. Sea el nombre de Jehová bendito. Adóralo. Vamos al primer libro de al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12, vamos a verlo, ¿listo? Ustedes y ciencia. David es un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que hará todo lo que yo diga, dijo Dios. Pero en el capítulo 11, dice la escritura que aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Estoy en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. ¿Qué tenían que hacer los reyes? Salir a la guerra. ¿Qué hizo David? Mandó a sus siervos y él, ¿qué hizo? Se quedó en Jerusalén. Empezó como mal David, ¿no? Y sucedió un día, el versículo 2, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era, ¿cómo era la mujer? Muy, ¿cómo era? No era hermosa, no era linda, era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. ¿Sabe usted quién era Urías? Vamos al capítulo 23 de este libro de Samuel. Cuando lo tiene, versículo 8, aquí está hablando de los valientes de David. Y mira el versículo 39, Urías heteo, 37 por todos. O sea que Urías era uno de los valientes de David, no está hablando del ejército. El ejército de David era numerosísimo, pero David tenía unos especiales, y habla de 37 valientes que componían el ejército de David, 37 de lo mejor, 37 de su grupo selecto, 37 de sus capitanes que comían con él a la mesa. Esta mujer hermosa que se estaba bañando era mujer de Urías heteo. Yo hago una pregunta, ¿será que David no sabía eso? Mire, gente especial para uno, Duber, Manuel, que nos relacionamos, que andamos, y que yo vaya y que no conozca a la mujer de Manuel, que yo no sepa quién es Yolanda. Además, si David se estaba paseando por el terrado del palacio y miró y vio a la mujer muy hermosa que se estaba bañando, ¿acaso no queda claro que eran vecinos? O sea que parece que David, sus oficiales, a los más cercanos, vivían alrededor de su palacio. Y ahorita me van a decir que David no conocía que era la mujer de Urías. David, por no hacer lo que le tocaba hacer, por ocioso, porque él tenía que estar en la guerra, se queda en Jerusalén, codició a la mujer de uno de sus capitanes, de uno de sus cercanos, de uno de sus valientes, la manda a traer y se acuesta con ella. Bonito, ¿no? Cuando la mujer a los días le manda a decir a David, tengo un retraso. Y David mandó a comprar una prueba de embarazo ahí a la droguería. La mujer se la hizo y le salió positivo, pero es que hacía meses su esposo estaba en la guerra. Si el tipo se da cuenta que ella está en embarazo, la manda a apedrear o averigua de quién, con quién estuviste. Y como era uno de los valientes, de alguna manera le sacaba la información. Y de ahí empezó a cranear, ¿cómo me soluciono este problema? Hay gente que piensa que puede ocultar su pecado. Y acuérdese, no hay nada oculto que no haya de manifestarse. ¿Se acuerdan de un hombre llamado Acán? Cuando Josué iba a tomar Jericó y Dios les dice, no tomen nada del anatema. Y Acán va y toma un bando babilónico de gran valor y un lingote de oro y lo esconde debajo de su tienda. Después Israel sale a la guerra y no puede vencer. Y Josué, ¡ay, Señor! Nos van a destruir. Y Dios le dice, hay pecado en el pueblo, ¿qué haces a mí? Hay pecado en el pueblo. ¿Dónde tenía él el lingote? Escondido debajo de su tienda. ¿Muchos qué han hecho con su pecado? Esconderlo debajo de su tienda. Pero Dios lo sacó a la luz. ¿Quién lo sacó a la luz? Dios. Un día llegó un hombre llamado Naamán a Israel y le dice al rey de Israel, sáname de esta lepra. Y dice, ¿acaso soy Dios que mate y dé vida? Ocasión, has venido a espiarnos. Y el hombre dice, no, me equivoqué. Cuando iba saliendo, le manda a decir, Eliseo, el varón de Dios, te manda a decir que vayas. Y cuando él fue, Eliseo le dice, vaya, bañes en el Jordán 7 veces. Él fue, se bañó 7 veces, quedó limpio. Cuando él se ve limpio, ¿qué es lo que? ¿Cuál fue la actitud? No, pues yo le voy a llevar una ofrenda. ¡Ah, este hombre es de Dios! Merece que yo le dé lo que yo llevo. Y cuando él fue a llevarle la ofrenda, ¿qué dijo Eliseo? Por los favores de Dios, por la gracia de Dios no se paga. Y el hombre se fue, no le aceptó nada de Eliseo. ¿Un verdadero hombre de Dios se vende? ¿Un verdadero hombre de Dios vende milagros? ¿Un verdadero hombre de Dios acepta que la gente pague por los favores recibidos? ¿Sí o no que no? Y Eliseo no se vendió, pero Giesi, que tenía un corazón avaro, dijo, mi señor estorbó a este que nos bendijera. Y se fue detrás de él y le dijo, ay, han venido unos viajeros a mi señor y él necesita unos vestidos para ellos. Y dice la Biblia que Naamán le dio 4 vestidos, le dio plata. ¿Y qué hizo Giesi? Fue y le escondió, ¿en dónde? En la cueva. ¿Qué manía tan terrible que tenemos los seres humanos de querer esconder nuestro pecado? Una pregunta buena, ¿qué tienes debajo de tu tienda? ¿Qué tienes escondido por allá en tu cueva? ¿Qué has hecho para tapar el pecado? Y David dijo, esto de alguna manera lo soluciono. Y mandó a traer a Urías. Dijo, la mejor manera es llamar a Urías. Urías hace meses está sin su mujer. Está guerreando por allá. Lo más posible es que yo lo mande a llamar y el desespero lo tome y él se acueste con la vieja esta. Cuando él se acueste, él se vuelve a la guerra y cuando llegue está en embarazo. Y como en ese tiempo no habían pruebas de 2 o 3 meses, 1 semana, ¿qué diferencia había? Aquí está solucionado. Mandó a llamar a Urías. Urías da información sobre la guerra, le dio la información. Después de estar con él, le dijo, vete a tu casa, descansa y disfruta con tu mujer. Y él se fue y se quedó esa noche afuera y dijo, ¿cómo mi señor Joab está matando, está dando su vida por esta nación? Si yo hoy me acuesto con mi mujer, yo sería un insensato. Así me haga Dios que no me acuesto con mi mujer. O sea, íntegro, ¿no? Y además de eso, Dios no iba a permitir que el tipo se acostara con la mujer. Dios no le va a tapar el pecado a nadie, sea el siervo que sea, sea pastor, sea apóstol, sea lo que sea. Dios no alcahuetea el pecado de nadie. Porque Dios tiene... Al otro día llegaron por la mañana. No, Urías se quedó afuera, David. No se fue a acostar con la mujer. Ah. La única es emborracharlo. Cuando el hombre se emborracha, no sabe lo que hace. Y lo más seguro es que se vaya a acostar con su mujer. Ese día lo emborrachó. Y le dijo, vaya y disfrute con su mujer. Y el hombre, nada, hermano. No fue a acostarse con la mujer. Y David dijo, esto se me salió de las manos. No hay otra mejor manera sino matar a Urías. De alguna manera hay que tapar el pecado. ¡Qué sagacidad!, ¿no? Por eso la escritura dice que cuando los hombres no estimaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a pasiones para que hicieran cosas vergonzosas. Y dice la escritura que el hombre es un inventor de males. Y mire todo lo que diseñó David. Y le mandó una carta a Joab. ¿Con quién cree que se la mandó? Con Urías. David sabía que ese hombre era tan íntegro que no le iba a leer la carta. ¿Será que si nosotros mandamos una carta con usted, usted no la lee en el camino? ¿A uno no le da curiosidad? Pero David sabía que Urías no le iba a leer y en la carta decía, cuando lleguen a Moab y estén cerca de los muros, todos se alejan y dejen a Urías solo para que los flecheros de los amonitas lo maten. Y a qué plan tan perverso. El dulce cantor de Israel, el hombre que escribió 73 de los salmos, el profeta de Dios, el rey, el que Dios escogió, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero sea como sea, el hombre es perverso. Puede ser el más grande adorador, pero en su corazón hay maldad. ¿O no es así? Puede ser usted que lleve 20 años de cristiano, pero en su corazón todavía está la maldad hasta que llegue la redención de nuestro cuerpo, dice la escritura. Urías se fue, llevó la carta, lo asesinaron. ¿Y David qué hizo? Bexabé, te toma por mujer, ahorita eres la viuda, tengo todo el derecho de tomarte como mujer. Y David se lavó las manos y pensaba que todo había quedado ahí, que Dios no se había dado cuenta. Les tengo noticias, Dios no puede ser burlado. ¿Pensamos que podemos burlarnos de Dios? Levanten la mano los que piensan que se pueden burlar de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Si alguno siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Si alguno siembra para el Espíritu, del Espíritu sembrará, segará vida eterna. A los días Dios manda un profeta llamado Natán a que frente a David con su pecado. Mire, otra vez aquí está el cumplimiento, hermano. El profeta no está para decirle a usted cuánto le va a ir de bien. El profeta no está para decirle que a usted no importa su pecado, no importa su maldad que hay en su corazón, Dios te va a bendecir porque al justo le va a ir bien. Un verdadero profeta de Dios tiene un mensaje de confrontación y va a confrontar nuestra maldad. A la gente le gustaría que uno predicara cosas diferentes, pero cuando uno tiene un mensaje de Dios, en ese mensaje también está la confrontación del pecado. Y Natán viene y le dice a David, David, y él va como con una historia, ¿no? Si yo le digo al rey, ¡ay, usted es un pecador! De pronto me corta la cabeza. Y Dios le dio la sabiduría, porque Dios no da palabras como de sabio, dice la escritura. Y le dice Natán, rey, mira que aquí cerca hay un hombre que tiene muchas ovejas, riquezas por montón. Pero enseguida en la casa de él había un señor que tenía una sola corderita y él la había criado como si fuera su hija. Le daba leche en su seno y se acostaba con ella porque la quería como si fuera un hijo. Un día vino un amigo al rico y en vez del hombre mandar a matar una de las corderitas de él, mandó a quitarle la cordera a su vecino para dársela a su visitante. Y cuando David escuchó esto, dice que se enfureció y dijo, ese hombre es digno de muerte. Uy, al ratico como que se calmó, ¿no? Dijo, que pague 4 veces lo que hizo. Donde David se sostenga en lo de la muerte, muere, hermano. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Así te manda decir Dios. Y tomaste a la mujer de Urías y no te bastó con eso, sino que asesinaste. Lógicamente se ve que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque cuando fue confrontado se endureció. Hay gente que cuando uno la confronta, ¡ah! ¿Por qué se mete en mi vida? ¡Déjeme hacer lo que yo quiera! Pero hay otros que sí reconocen, sí, yo estoy mal, yo he desagradado a Dios, gracias por decirme. Y caen de rodillas y postrados. ¿Y ustedes saben cuál fue la oración que David hizo cuando fue confrontado? El Salmo 51. En maldad he sido formado y en maldad me concibió mi padre. Contra ti solo he pecado. Mire, me impresiona esa oración porque él había matado a Urías. Él había pecado contra Betsabé. Había pecado contra todos sus siervos. Con los que mandó a traer a la mujer y todo, con todos los que dio el plan. Había pecado contra Joab utilizándolo para que mataran a Urías. Bueno, cualquier cantidad de pecados. Pero David reconoció que su mayor maldad había sido delante de Dios. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti, pero lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Señor, cree en mí un corazón limpio. Mi corazón está manchado. Si tú no cambias mi naturaleza, nadie la puede cambiar. Cree en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí y espíritu noble me sustente. No apartes de mí tu salvación. Señor, yo no quiero perder tu salvación. Yo he pecado. Ofrenda y holocaustos no te agradan, pero al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú. Oiga, qué oración, qué arrepentimiento. Un hombre conforme al corazón de Dios no es un hombre que no peque, hermano. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que cuando Dios lo confronte, caiga de rodillas, caiga postrado, se humille ante su Dios y sepa que solamente ha ofendido al Dios de la creación. se arrepintió. Miremos el capítulo 12. Pero, Natán le dijo, versículo 13, primera, segundo de Samuel 12, 13. Entonces, dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente. Perdón. Ha sido perdonado. ¿Pero crees que la consecuencia de tu pecado no te va a alcanzar? Yo he conocido gente que ha fumado, hermano, toda la vida, se arrepiente, deja de fumar, pero se muere un cáncer en los pulmones. ¿Qué dice la Escritura? Tengan por cierto que tu pecado. ¿Creemos que nos vamos a quedar sin consecuencias? Perdonados fuimos, pero lo que sembramos lo recogemos. David, esto no ha manchado tu nombre solamente. Mis enemigos han blasfemado de mi nombre. Es que cuando el cristiano peca, su nombre es manchado, hermano. Yo he ido donde gente que me dice, yo no creo en los cristianos. ¿Por qué? Porque yo tuve un hombre que iba a una iglesia a este lugar y nunca me pagó el arrendo y se fue. Y ya lleva 10 años y nunca me ha dicho, yo la voy a pagar. Todos son unos tramposos. Su nombre queda manchado. La gente piensa que todos los pastores somos unos ladrones, porque hay mucho ladrón que anda por ahí predicando cosas. Vea, se blasfema el nombre de Dios. Tu reputación vale un pito, hermano. Pero el nombre de Dios está siendo blasfemado. ¿O no han leído? Por causa de ustedes, mi nombre es blasfemado entre los gentiles. Dice en el libro de Romanos. Por causa de su pecado, mi nombre está siendo blasfemado. No es tu nombre, hermano. Tu nombre, aquí entre nos, a mí tu nombre me importa. Una zanahoria, hermano. Pero es que es el nombre de Dios. Cuando yo peco, cuando yo defraudo, cuando yo hago algo que no es agradable a Dios, su nombre está siendo blasfemado. ¿Usted sabe por qué Dios nos perdona? Una de las causas por cuales Dios nos perdona. Ay, porque es que Dios me ama mucho. ¿Sí cree que esa es la principal causa del perdón de Dios? Se lo voy a mostrar en el Salmo 25. No me vaya a perder, Samuel. Y tranquilo que no me he olvidado que Dios tiene el control. Salmo 25. Versículo 11. Que Dios nos ayude a no pecar contra Él. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Por qué nos perdona Dios? ¿Por qué nos perdona Dios? Por a mí mismo, por amor a mí mismo, dice Jehová. Es que su nombre está haciendo ¿qué? David, mi nombre ha sido blasfemado entre mis enemigos por causa de tu pecado. El hijo que te ha de nacer va a morir. Y el hijo nació y cayó enfermo. ¿Y qué hizo David? Vamos a ver si su oración cambió la determinación de Dios. Versículo 16. A versículo 15 dice, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y al séptimo día, ahí se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y tenían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Mire, todo lo que le vino a Job no fue por causa de su pecado. Era varón perfecto, recto, temeroso y de Dios. Y le vino y adoró. Lo que le vino a David, ¿por qué fue? Porque pecó y Dios determinó algo. Adoró, ayunó, se tiró al piso, se echó cilicio. Huelga de hambre, Señor, de alguna manera, salva a mi niño, se le murió. ¿Pero qué fue a hacer al templo? Dios, usted no me quiere a mí. Si usted me quisiera, mi niño no hubiera muerto. Ah, adoró. David sabe que Dios tiene el control. David sabe que la paga de su pecado tenía que recibirla. Pero adoró. Dios es, haga lo que quiera. Dios es, no solamente si quiere matar al niño, sino si quiere quitarme el reino y quiere hacer lo que quiera, yo seguiré adorando. Yo pequé contra Dios. Dios tiene el control. Él puede determinar lo que pase con mi vida, pero yo le adoro. Amén. ¿Cómo acercarme al Dios que tiene el control? Primero, en actitud de adoración. Miremos Mateo 14. Mateo 14. Aquí las situaciones fueron difíciles, ¿no? Hay situaciones también bonitas. Ustedes conocen la historia. Jesús alimenta a una multitud de 5,000 personas, o de 5,000 hombres más sus familias, y hace a sus discípulos subir a la barca y le dice, vayan adelante, yo los alcanzo más rato, mientras despido a la multitud. Ahí estoy en el versículo 22. Versículo 23 dice, y despedida la multitud subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí, solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era, ¿cómo estaba la barca? Azotada por las olas. Mira, hermano, yo nunca he viajado en barco, pero sí he viajado en lancha. Y las dos veces o cuatro veces que he podido viajar en lancha por el mar, gracias a Dios el mar ha estado calmadito. Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero morirme. Yo sé que yo en algún momento me voy a morir, pero si usted me puede evitar una muerte en medio del mar, se lo agradezco. No, en serio, yo le he dicho así. Dios es, Él sabrá cómo me voy a morir. Pero usted se imagina la barca azotada por las olas, el viento contrario, ellos cansados, tratando de salvar la barca. Era la noche. Y si la barca estaba azotada por las olas, el viento era fuerte, si yo no me imagino. ¿Y cómo es una noche así, en medio del mar? ¿Cómo son las oscuridades en medio del mar? densa. Pero dice la escritura que Jesús se vino a ellos caminando por el mar. Pregunta, ¿cómo lo vieron? O sea, mire, cuando se va la energía, ¿no queda oscuro? Y si la noche está oscura, si no hay luna, uno a veces no ve ni al que tiene camisa blanca. O sea, ¿cómo vieron los apóstoles, los discípulos a Jesús? Yo la única manera que me imagino, no lo dice la escritura, pero aquí especulo, un trueno. O sea, cuando alumbró, ellos vieron, hay alguien caminando en el mar. ¿Qué dijeron? Un fantasma. Los hombres no caminan por el agua. La única tiene que ser un fantasma, y tuvieron miedo. Imagínense, azotados por las olas, golpeados por el viento. De pronto había tormenta y además de eso, vieron un fantasma. ¿Ellos qué dijeron? ¿Qué fantasma se les había aparecido? La muerte viene por nosotros. No hay esperanza, nos morimos. Pero ellos escucharon la voz de Jesús que les dijo: tened confianza, yo soy, no temáis. Y Pedro dijo: la voz parece la del Señor. Y le hace y le dice algo: Señor, si eres tú, manda que yo camine por las aguas. Y Jesús le dice: ven, ven. ¿Y qué hizo? Caminó. El humanismo bíblico enseña que si nosotros tenemos fe, podríamos hasta caminar por las aguas. Pero le voy a mostrar que este relato no se enfoca en que Pedro caminó por las aguas. Este relato se enfoca en algo más glorioso. Cuando el viento sopló, Pedro tuvo miedo. Y no podemos negar esto. A veces nosotros tenemos una confianza 100% en la palabra, pero cuando el viento nos golpea, cuando las circunstancias vienen, a uno la palabra a veces se le olvida. ¿O no es así? Jesús, ¿cuántas veces le dijo a los apóstoles? Al tercer día resucitaré, al tercer día resucitaré, al tercer día resucitaré. Pero cuando lo crucificaron, ellos decían: nosotros pensábamos que él era el que había de redimir a Israel, pero no lo mataron. Ellos estaban encerrados de miedo. Cuando le dijeron: lo hemos visto resucitado, tuvieron desconfianza, tuvieron temor. Jesús, cuando se les apareció, les reprochó su incredulidad. Mire, ¿sabe? Fueron más creyentes los de afuera que ellos, porque los fariseos fueron y le dijeron a Pilato: este engañador dijo que al tercer día iba a resucitar. Ellos ya se acordaron de la palabra, los apóstoles no. Cuando vienen los momentos difíciles, a veces nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios y empezamos a hundirnos. Eso le pasó a Pedro. Y Pedro le dice: Jesús, sálvame que perezco. Y Jesús se acercó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero lo sacó, no lo ha hundido. Jesús no le dijo: yo no puedo hacer nada hasta que tú no tengas fe. Esta mañana estaba escuchando a un pastor que estaba diciendo eso. Si algo le ata las manos a Dios, es tu incredulidad. A Dios nada le ata las manos, hermano. Dios pasa por encima de mi incredulidad. Yo no creía, pero Él me dio la fe para creer en Jesucristo. Pero ¿qué a Dios le ata las manos tu incredulidad? ¿Quién dijo? Pedro fue incrédulo, Pedro dudó, pero Jesús lo salvó. Y dice la escritura que vinieron caminando los dos, versículo 32. Y cuando subieron a la barca, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando se subieron a la barca? Se calmó el viento. Ahora luchando con esto, Jesús llega a la barca, se calma el viento. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente este es el Hijo. ¿Qué hicieron? Cuando vieron que caminó por las aguas, que salvó a Pedro, que calmó el viento, adoraron. ¿Cuál tiene que ser mi actitud ante el Dios que tiene el control? Adoración, hermano. Constante adoración. Él es digno de ser adorado. Mi adoración solamente tiene que ser para Él. Amén. Amén. Entonces, primera, y creo que es importantísima forma de cómo acercarme al Dios que tiene el control, en una actitud de adoración. Vamos a ver otras tres actitudes importantes. Aquí sí lo vamos a hacer en forma de resumen. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Todo el contexto habla de un milagro que sucedió. Pedro y Juan iban al templo y en la puerta llamada La Hermosa había un hombre paralítico. Les pidió dinero y los apóstoles no tenían. Terrible, ¿no? Un hijo de Dios sin dinero. ¿Cómo se demuestra que tú eres hijo de Dios? De acuerdo a la bendición económica que tengas. Pero los apóstoles, los que habían caminado con Cristo, no tenían un centavo, hermano. Dijeron: no tenemos oro ni plata. A veces han llegado a pedir a nuestra puerta y uno a veces duda de que la gente necesite, ¿sí o no? ¿Y uno qué hace? Saca una moneda de 100, tómele, colaboro, ahí va completando. Si ellos hubieran tenido por lo menos una monedita, se la dan, pero no tenían. Dijeron: pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántate. Y el hombre se levantó, de entraron alabando al Señor, la gente estaba sorprendida. Pedro les dice: ¿por qué se sorprenden como si algo extraordinario hubiéramos hecho? Nosotros no hicimos nada. Este hombre, por la fe que es en Cristo Jesús, ustedes lo ven alabando a Dios, al Cristo que ustedes mataron y crucificaron, y empezó a predicarle y se convirtieron 5,000 hombres. Pero nunca, nunca Pedro y Juan dijeron: mírenos a nosotros. Fue Jesús. Nunca dijeron: vayan y hagan una campaña publicitaria, en esta iglesia pasa cosas extraordinarias. No es la iglesia, no es el hombre de Dios, es Cristo el Señor. Y cuando Él tiene misericordia, tiene misericordia. Y al que quiere levantar, levanta. Y al que no, ahí se queda postrado. ¿Será que Jesús los sanó a todos? ¿Cuántos enfermos habían en el estanque de Betesda? Había multitud de enfermos que yacían ahí esperando el movimiento de las aguas, y el primero que caía era sanado. ¿Pero a cuánto sanó Jesús? A uno. Jesús sana al que Él quiera, hermano. Y no cuando yo diga: voy a darle la orden, ahora en el nombre de Jesús levanta. No, no es cuando yo diga, no es cuando yo dé la orden, es cuando el Señor quiera. Y ustedes saben que como el pueblo se estaba volcando, los fariseos se levantaron, los sacerdotes, los escribas, se levantaron en celo y azotaron a los apóstoles y les dijeron: no prediquen a hombre alguno en este nombre. Y los amenazaron de muerte. Si ustedes predican, nosotros los matamos. Y ellos ahí en el capítulo 4, 23, se van a la iglesia y dice: puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y la iglesia, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas, conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Mira, hermanos, qué impresionante, qué glorioso esto. Los amenazan de muerte. Y cuando ellos van a orar, ¿cuál fue la oración? Si hubiera sido nosotros, ¿cómo hubiéramos orado? Atamos todo poder del diablo, toda furia satánica que se haya levantado contra la iglesia. Nosotros la contrarrestamos. ¡Diablo quieto! No puedes ir. Y hasta la palabra le sacamos. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. En ese caso, o si no, hubiéramos citado uno de los salmos imprecatorios. Señor, mira sus amenazas. Señor, destrúyelos. Levanta el escudo y el pavés y levántate en nuestra defensa. Sean como el tamo que arrebata el viento. Destrúyelos ahora. Mata a esos que nos están... Oye, hermano, ninguna de esas oraciones hicieron. ¿Qué dijeron ellos? Soberano, Señor. ¿Qué estaban diciendo? Señor, si estos hombres se han amenazado, si estos hombres nos van a perseguir, si estos hombres nos van a matar por predicar el evangelio, es porque tú lo permitiste. Tú eres soberano. ¿Cómo orar a un Dios que tiene el control? Me acerco en adoración, pero también tengo que reconocer su soberanía. Ellos no dijeron mátalos, ellos no dijeron quítalos de la tierra. Mire, y en su soberanía, Señor, solamente pedimos algo. Denos valentía, porque nos están intimidando y esto da miedo. Que me amenacen, da miedo. Pero ¿qué te pido yo? Valentía. No te pido que los maten, no te pido que frenen la persecución. Si tú lo permitiste, es porque algo estás haciendo. Pero en medio de esta situación, dame valentía. Lo segundo que hicieron, reconocieron su soberanía y dijeron, tú que hiciste el cielo y la tierra. Mire, hay mucha gente que reconoce que Dios es todopoderoso, pero invierte en los papeles. Antes de reconocer que Dios todo lo puede, tiene que reconocer que Él es soberano. Porque dice la Escritura, todo lo que quiso, ha hecho. Dios puede hacerlo todo cuando quiera. Pero Él solo hace lo que quiere. Muchos oran al Señor diciendo, tú eres todopoderoso, tú todo lo puedes, quítame esta enfermedad. Pero se olvidan de orar al soberano. No es mi oración lo que determina lo que va a pasar. Es la soberanía de Dios. Pastor, ¿no puedo orar? Sí. Mira que ellos oraron diciendo, soberano Señor, tú eres todopoderoso. Un ejemplo de esto, ¿se acuerdan de los tres amigos de Daniel? Que Nabucodonosor dice que el que no adore una estatua que él había hecho de sí mismo, los iban a tirar a un horno de fuego. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Se postraron? Ellos sabían que no se podían postrar, solamente ante Dios nos postraremos. Y no se postraron, pero los del pueblo fueron y le dijeron a Nabucodonosor, hay tres judíos que no se postran ante tu estatua. Y los mandó a llamar solitos, nadie había ahí. Están dispuestos que al sonar todos los instrumentos, ustedes adoran la imagen. Y si no la adoran, lo matamos, los metemos en ese horno de fuego. ¿Y ellos qué dijeron? Mire, usted puede hacer lo que quiera. Nosotros sabemos que nuestro Dios tiene el poder para librarnos, pero si no quiere, de todos modos no lo adoramos. O sea, sálvenos Dios o no nos salve, nosotros no adoramos la estatua. Yo reconozco que Dios puede liberarme del calor de su horno. Pero si no quiere hacerlo, no importa. Mire, ¿reconocieron que Dios era todopoderoso? Sí. ¿Pero reconocieron que Dios era soberano? Hoy en día muchas oraciones modernas no reconocen la soberanía de Dios. Van y oran al Dios todopoderoso, pero no al Dios soberano. ¿Por qué Dios todo lo puede hacer? Entonces lo va a hacer. Dios, tú puedes hacer lo que quieras. Estaba más o menos, estoy parafraseando la oración que hicieron ellos. Pero tú eres el soberano. Tienes el poder para hacer cualquier cosa, pero tú eres el soberano. Entonces ellos reconocieron tres cosas. ¿Cómo orar? O sea, me acerco al Dios que tiene el control en actitud de adoración. ¿Y cómo voy a orar a ese Dios que tiene el control? Primero, reconociendo su soberanía. Señor, yo te he rogado tres veces que me quites este aguijón. ¿Oró o no oró? ¿Pero qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. ¿La oración de Pablo determinó que Dios le quitara el aguijón? ¿Y Pablo qué dijo? Me gozaré en mis debilidades. Tú dijiste que me bastara en tu gracia me basta. Yo quisiera que me quitaras esto, pero si no lo quieres hacer, sigo haciendo, Señor, sigo agradándote, sigo viviendo para ti. Tú lo puedes hacer, tú cuando quieras me quitas este aguijón, pero si no lo quieres hacer, yo sigo gozándome en ti. Eso se llama soberanía. Ellos reconocieron que Dios es soberano, pero también dijeron, tú eres todopoderoso. ¿Quieres acercarte a Dios? Ora, pero reconoce primero su soberanía y reconoce que Él es todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa. Si Él los quisiera librar de la persecución, los libera. ¿Amén? Podría coger en un momento a Herodes y a todo el mundo y acabarlos y listo. Y lo tercero que ellos hicieron fue, se basaron en la palabra de Dios. O sea, ¿cómo oraron a Dios? Señor, no nos sorprende que haya venido esto. Tú por boca de David dijiste, ¿por qué se amotinan los pueblos? Y las gentes piensan cosas vanas. Se levantaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Eso fue lo que pasó, se han levantado contra Cristo. Cuando se levantan contra la iglesia, no se levantan contra la iglesia, se están levantando contra Cristo. Pero esto no nos sorprende, porque ya estaba dicho en tu palabra. Por eso Pedro creo que les escribió a los hermanos de la dispersión y les dijo, ¿por qué se sorprenden del fuego de prueba que les ha sobrevenido? Como si aconteciese cosa extraña. Ya está escrito. Señor, soy cristiano y la gente me aborrece. ¿Por qué te sorprende eso? Eso está escrito. Me ha venido aflicción. ¿Por qué te sorprende? En el mundo tendréis aflicción. ¿Sabe por qué a veces no aceptamos la soberanía de Dios? Porque no aceptamos ese libro que usted tiene en sus manos. ¿Sabes cómo acercarte al Dios que tiene el control? En adoración. ¿Sabes cómo orar al Dios que tiene el control? Reconociendo su soberanía, reconociendo su todo poder, pero también teniendo siempre presente la palabra en nuestras oraciones. Esto ya estaba determinado, dijeron ellos. Por cuanto tu mano y tu consejo antes lo habían determinado. Denos valentía en medio de esta situación. Así, hermanos. Dios tiene el control. Dios lo controla todo. ¿Está prohibido orar a Dios? No. ¿Está prohibido a Dios pedirle? No. Pero no te olvides de su soberanía. No te olvides que Él todo lo puede. Pero antes del todo poder, Él es soberano. Y no te olvides de su palabra. Si tú tienes presente su palabra, no vas a orar estupideces, eso sí te lo digo. Ellos dijeron, tú ya lo habías dicho, danos valentía para seguir anunciando tu palabra. Tú tienes el control, yo necesito tu valentía. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos quieren acercarse al Dios que tiene el control? Ese Dios que tenemos nosotros no es cualquier cosa, hermano. Es el Dios soberano de los reyes de la tierra. Padre, gracias te damos por esta palabra que nos has dado. Gracias por enseñarnos las Escrituras, Dios. Gracias porque Job no sabía lo que estaba aconteciendo.